zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con el cuasi pelado, no, porque no está pelado, el cuasi bocha, bochita, pelo corto, muy bonito, Nacho Álvarez González, con una remera tremenda de Pink Floyd. Ahí, muy buena remera, Nacho. Bien. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, perdón, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, y si no podés volver a escucharnos a través de La Retaguardia martes y sábados al mediodía. Y no sé, si andás por la costa, a lo mejor podés sintonizarnos en alguna radio de la costa, que también nos reproducen por allí, ¿es así, Luis? Sí, sabemos que Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los martes a las 20 horas, por www.rnma.org.or.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas. Y mañana, ya retornado nuestros amigos de Radio Nehuen de sus vacaciones y comenzando el mes de febrero, lo van a poder escuchar a las 19 horas por Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com. Así que esperamos que nuestros amigos de allí de Radio Nehuen, en particular nuestro amigo Antonio, haya tenido unas buenas vacaciones y bueno, haya vuelto con las pilas cargadas en su radio, que pueden también escuchar una radio aquí de Buenos Aires. Bien, ¿y qué tenemos hoy en el programa, Luis? Bueno, ahora en unos minutitos vamos a charlar con el doctor, el médico infectólogo, nuestro columnista, Ricardo Teijeiro, que hace rato que no hablamos con él, para que bueno, nos diga un poco cómo está la situación en estos días respecto al dengue, si es que ha avanzado lamentablemente los casos, si está estable, si ha mejorado. Y también le podemos preguntar por el tema de la vacuna contra el COVID y la bivalente, ¿no? Que ya se empezó a dar aquí en la ciudad de Buenos Aires, tengo entendido, en estos días. Y bueno, quizás nos puede decir algunas dudas que tengo yo también, ¿no? Respecto, así que le vamos a preguntar respecto a eso. Y a la segunda media hora vamos a estar charlando con quien es una de las integrantes del tercer Festival Internacional de Cine Canábico. Hay Festival Internacional aquí en la Ciudad de Buenos Aires. La documentalista, ella es la directora y programadora, entre otras, del festival, pero también ella es documentalista, Malena Bistrowick. Así que tenemos una linda entrevista porque creo que este festival vale la pena porque nos puede informar bastante sobre esto que es. Es un documental donde participan varios países, 16 países. Ajá. Con 35 películas. Mirá vos, qué cosa. Yo no, nunca se me ocurrió que podría haber un festival así, sinceramente, ¿no? Bueno, lo hay. Lo hay. Bueno, nada, buenísimo. Y ya es el tercero. Va y ya es el tercero, claro. Ni nos enteramos de los otros. Bueno. No llegamos a enterarnos. Bueno, listo. Bueno. Vamos a tener un poco de música, música que tiene que ver con alguna fecha de cumpleaños o bueno, gente que ha fallecido hace poco, bueno, digamos. Bueno. Pero nada, vamos a escuchar un poco de música también, ¿sí? Vamos Dale, entonces vamos a algún separador y la pauta y a la entrevista. Vamos. Soy lo que dejaron, tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Bien, mientras esperamos la llamada telefónica con el doctor Teijeiro, vamos a pensar y a pensar en qué situación estamos hoy con el COVID, en qué situaciones estamos con el dengue, qué pasará con la gripe, cómo es estas vacunas que se vienen bivalentes para dos cosas, ¿para qué? Hay vacuna de dengue, bueno, tantas cosas que tenemos dudas y que por suerte seguimos teniendo a nuestro querido amigo el doctor Ricardo Teijeiro, que a pesar de ya no verlo tan seguido en el hospital, y lo extraño, la verdad que se lo extraña por los pasillos, hoy lo tenemos aquí con la posibilidad de tenerlo al aire. ¿Qué tal, doctor Ricardo Teijeiro? Luis Angio y Cristina, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda esta época de Micheli? Bueno, vamos a ver, recién empieza. Vamos a ver, no hemos jugado bien hasta ahora, vamos a ver qué pasa. Vamos a darle una oportunidad. Bien, bien. Bueno, Gallardo cuando empezó tampoco, ¿no? Era la octava maravilla. No, seguro, nadie puede domar a estos potros de entrada. Esto hay que pensar que no es solo fútbol, también es un grupo de gente que hay que ordenar, que hay que tratar de alinear, ¿no? Entonces, es importante, es un trabajo que requiere su tiempo. Perdón que me meta, buenas noches. ¿Cómo te va? Vendieron la joya de las abuelas ustedes. Y bueno, sí, también es necesario. Bueno, pero el problema es que hay que poner 11 jugadores en la cancha, no 11 billetes de dólares. Y sí, pero bueno. Con los billetes no se juega, ¿eh? Bueno, pero esto es cuestión de tiempo. No estoy tan segura, yo creo que ayuda, Luisito, ¿o no? Sí que ayuda. Vamos, vamos. Bueno, cualquiera que ayuda millones de dólares, 120 millones, 200 millones, 100 millones. Qué bárbaro. 20 millones. Para la economía nuestra, 10 millones de dólares, ¿sabe lo que es? Sí, pero hay jugadores que llegan a un nivel acá en Argentina que uno no le puede hacer carrera. Lo que pueden hacer en Europa, Brasil, en México, es muy superior a lo que pueda darle continuidad con el partido. No, es verdad, es una realidad. Es lamentable, pero bueno, se va a hacer. Es así, es así. Bueno, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estamos con el COVID? ¿Cómo estamos con el dengue? Estamos en febrero, tendríamos que estar a full con el tema dengue. Hay, digamos, un poco de campaña, realmente. Ahora sí, yo por lo menos estoy viendo un poquito de campaña con el tema del dengue. Sí, a ver, COVID es lo que estamos viendo, ¿no? Sigue circulando así por mesetas y después hace picos y es lo que vamos a seguir viendo. Seguramente que en el otoño-invierno vamos a tener otro pico de casos, sin la agresión, sin las internaciones que estábamos viviendo, las complicaciones, la mortalidad, pero sí va a seguir circulando el virus, eso es una realidad. Uh-huh. Aparecen nuevas vacunas, tenemos vacunas que son muy efectivas. Esta nueva vacuna bivalente se refiere a que tiene dos cepas, la cepa tradicional de Wuhan más una cepa de Omicron. ¿Qué quiere decir esto? Es más completa, me da mayor protección y me abre el abanico a tener protección a más de un tipo de virus de coronavirus. Y van a seguir apareciendo, porque la investigación no se frena acá. Van a seguir apareciendo nuevas vacunas, vacunas mejoradas, vacunas combinadas, que esto es muy importante. Va a haber vacunas que tengan coronavirus, más gripe, más insuficiencia respiratoria. Quiere decir que con una vacuna me puedo proteger contra distintas enfermedades. Ajá. Y eso es muy bueno. Ahora, Ricardo, discúlpame, sí. por la duda mía, yo ya perdí la cuenta, creo que ya voy por la quinta dosis. Por ejemplo. No sé cuándo me tocará la próxima, y si la bivalente ya me cubriría, incluso desde el punto de vista de extensión de tiempo, más. No. Mayor extensión de tiempo no, eso todavía no se ha demostrado. Ajá. Sí, vamos a ver a cuánto se van a tener que hacer las revacunaciones, que quizás sea una vez por año. Vamos a ver si aparecen nuevas vacunas que nos garanticen mayor protección. Todavía todo eso está por verse, porque también hay que pensar que hay regiones en el mundo que no han llegado a tener una cantidad de vacunados en la población que es importante. Por ejemplo, África. Sí. África, hay regiones en el centro de África que la población no está vacunada, ni tuvo protección, ni el 10% de la población. ¿Eso qué significa? Que hay grupos de susceptibles, personas que pueden tener el virus, la enfermedad, y generarse nuevas mutaciones. Entonces todavía no sabemos si no van a aparecer nuevas mutaciones que inclusive puedan ser más agresivas. Todo esto es futuro, pero está dentro de las posibilidades. Por eso es muy importante a que las vacunas lleguen en forma equitativa a todo el mundo, no solo a los países que la pueden pagar. Porque sí, las enfermedades no se miden por quién tiene plata o quién no tiene plata. La salud es equitativa. Sí. Claro. Pero sí, bueno, en eso hay que trabajar mucho. Ahora, hago una pregunta hablando justamente de plata, porque cuesta y el Estado compra vacunas y Argentina compró la Pfizer, la Moderna, la Sputnik. El traer ahora es ambivalentes. Bivalente. Tener en stock las otras y empezar a aplicar estas, ¿no es una pérdida de dinero y aprovechar de terminar las que ya tenemos antes? Digo, más allá de que sabemos que la bivalente te puede cubrir por más más variantes, ¿no? Sí, o mandarlas a otro lado antes de que se venzan, no sé, digo. Que, porque no, si no sí, terminan en un tacho de residuos. No, porque ojo que estos son productos biológicos. Esto para poder destruirlo, hay que hacer todo un tratamiento. Tiene una figuración. Tiene un costo muy alto la destrucción de productos biológicos. Ah, mira. Entonces, bueno, primero no sé cuánto es el stock que tenían, no sé cuánto estaban por vencer, pero la realidad es que una cosa es el manejo de la vacuna para la salud y la protección, y otra cosa es el manejo de los presupuestos. Quizás estemos enfrente de un mal manejo de presupuesto. Se compren vacunas y se terminen descartando vacunas, y eso es un error. La verdad que eso no conozco bien cómo fue el stock, ni qué estamos tirando, ni qué estamos destruyendo. Claro. Ahora, al tener una vacuna que es superadora, que es mejor, uno no le puede decir a la gente, y ya estando distribuida en todo el país como está, uno no le puede decir a la gente: vacúnese con la vacuna anterior. No, vamos todos a vacunarnos con la mejor vacuna que tenemos en este momento. O sea que ya en Argentina, en todas las provincias, ya están vacunando con la bivalente. Sí, ya están distribuidas, sí. Ajá. Hoy hubo una reunión de todos los ministerios de salud en casa de gobierno inclusive, y todos los ministros dijeron que ya habían recibido vacuna bivalente. Ajá, bien. Y... bien, o sea, digamos, si yo me vacuné en diciembre con la quinta, que en este caso fue la Moderna, ¿cuándo me vuelvo a vacunar o cuándo me debería volver a vacunar? Y yo creo que lo más probable es que te ofrezcamos una nueva vacunación, un refuerzo, por ahí por otoño, inicio del invierno, porque de diciembre como mínimo estás protegida hasta mayo seguramente. Igualmente, entonces, hasta que no se produzca esa vacuna, que vos decís que una vacuna puede sumar dos o tres cuestiones que cubran distintas enfermedades. Ahora que viene el invierno, para quienes ya somos mayores de 70, la de la gripe nos la tenemos que dar. Sí, sí, sí o sí. Eso es indicación absoluta. Ajá. Mayores de 60 y en Estados Unidos ya se hace a mayores de 50, la vacunación de gripe es necesaria. Hoy, coronavirus y gripe van por camino diferente. Y también claro, la vacuna para neumococo, aquellos que tienen indicaciones y no se han vacunado. Esas son las vacunas primordiales para el invierno. Los que tenemos ya la segunda dosis de neumococo, no hay más. Según a la edad donde hayas iniciado la vacunación. Si vos te vacunaste con 13 valente y 23 valente después de los 60 años, ya con eso completaste el calendario de vacunación. Listo, basta de pinchazo para mí. Con neumococo. Con neumococo, con gripe, bueno, y con coronavirus. Claro. No, volviendo al tema de las dosis que hay. Yo el otro día escuché, no sé si el dato lo escuché bien o el que tiraron estaba correcto, pero puede ser que en Argentina haya un promedio de un 18% vacunado totalmente, que falta mucha gente vacunarse otras dosis, o por lo menos hasta la segunda la tienen. Sí, sí, si uno toma aquellos que han cumplido el calendario, como es tu caso, que tenés el tercer refuerzo aplicado en tiempo y forma, un 20% de la población nada más. Todos los demás hicieron algún retraso. Quizás tienen la última dosis dada ahora, hace poquito, entonces están protegidos. Pero quizás van por la segunda o tercera dosis. Claro. Lo que pasa es que se la dieron hace poco y deben esperar para darse los nuevos refuerzos. Pero hubo un estancamiento de la vacunación durante el último semestre del año pasado. ¿Por qué? Porque la gente vio que no circulaba el virus, que no había mucha enfermedad y dejó de vacunarse. Y pregunto, yo me di la Moderna en diciembre, ahora en mayo me puede llegar a dar la bivalente, ¿no? Y aparte tengo que haberme dado la de gripe. ¿También se podrán dar todas juntas, como decíamos, en un brazo una y en otro brazo la otra? Sí, este tipo de vacunas se pueden dar juntas o separadas. Separadas por un día, darlas en el mismo momento. Uno siempre intenta que el paciente se vacune en el mismo momento, para no perder oportunidades. ¿Por qué? Claro. Porque es costoso tener que dirigirse al centro de vacunación un día, a otro día. Eso cuesta tiempo, cuesta plata para el transporte, cuesta horas de trabajo. Entonces siempre es preferible hacer todo en el mismo momento. Bien, bien. Y otra pregunta. Si me dan la Sputnik, si me dan la AstraZeneca, la verdad no me hicieron nada. Me dieron la Moderna y me mató. Me mató quiere decir fiebre, me sentí como el diablo, estuve un día tirada en la cama. ¿Es otra cepa? ¿Es otro tipo de vacuna? Es porque es otra plataforma, es otra forma de generarse la vacuna. Pero es muy individual la respuesta. No todos respondemos de la misma manera. A mí, yo tuve una respuesta con eventos adversos bastante importante con la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo. Ahora, la vacuna de Moderna no tuve ningún tipo de reacción. Y vos reaccionaste ante la vacuna Moderna, pero eso ya es algo individual. Ya es más propio del individuo cómo reacciona a ese tipo de vacuna. Bien. ¿Y vacuna para el dengue, Doc? No hay todavía, porque había un proyecto, ¿no?, en algún momento. Hay una vacuna que acabo de presentar Y realmente el laboratorio Takeda, que es una vacuna muy moderna, es una vacuna que realmente estamos esperando todo sea acá presentada para que la más la pruebe, para que se pueda usar. Lo tenemos nosotros en todo el país en esta época. Creemos que ya para mitad de año, por ahí, ya va a estar autorizada para aplicación en nuestro país. Ajá. O sea que seguro para el año que viene ya la tenemos, para lo que sería el verano del año que viene, del 2024. Seguramente que sí. Seguramente que igual dengue todo el año. Hay regiones en nuestro país que tienen dengue todo el año. No es una enfermedad de verano. Claro. Es una enfermedad quizá de verano, porque el mosquito nosotros lo vemos en Cava y en Buenos Aires en verano. Pero en el norte el mosquito está todo el año. Bien. Hablando de acá de Ciudad de Buenos Aires, ¿hay reportes de varios casos, de muchos casos acá, o está más o menos estable? No hay datos. Tuvimos un principio. Se te está escuchando un poquito mal, Ricardo, por ahí moviendo un poquito el teléfono. A ver ahora. A ver. Sí, te decía, tuvimos algunos reportes al principio de la temporada de verano, a principio de enero, y ahora está estable, no tenemos un gran crecimiento. Ajá. Sí, en la región de la frontera, no en el norte. ¿Por qué? Porque hay gran circulación en Brasil, en Paraguay, del virus, entonces eso afecta también los límites nuestros. Claro. Uh-huh. Bien. ¿Y esa campaña de vacunación de los chicos de 4 meses a 4 años, creo que era, es la rubiola, sarampión, eso se cortó, sigue, porque se había alargado? Sí, se alargó y se llevó hasta mitad de enero. Lo que uno debe decir, la campaña de vacunación no logró la cobertura que correspondía. Ahora, no fuera hubo de campaña. Tanto éxito con esa. No. Pero fuera de campaña, tenemos que decir que todos los chicos menores de 5 años deben tener 2 dosis de triple viral y debe tener un refuerzo de vacuna para polio. Eso es importante que la gente lo sepa, porque independientemente que estemos en campaña, todos debemos revisar el calendario de vacunación y si nos falta una vacuna, concurrir y vacunarnos. Y si tenemos dudas, consultar con el médico de cabecera. Bien, bien. Bueno, veremos. Quiero la vacuna del dengue. Pronto. Porque a mí lo del dengue me preocupa, sobre todo me preocupa a las personas que ya tuvieron dengue. Sí, los que tuvieron alguna vez, porque han tenido contacto con un tipo de virus de dengue, vos pensás que hay 4 tipos, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Cuando vos tenés el primer contacto, en general no es tan agresivo. Ahora, a medida que vas teniendo contacto con otros tipos de virus, porque si vos tenés contacto con el virus de dengue 1, vos generás anticuerpo y protección contra ese virus, pero no para el 2, 3, 4. Entonces, si volvés a enfermar con otro virus, ahí sí es más agresivo y hasta puede ser mortal. Por eso es importante la vacuna, para que no se corran esos riesgos. Claro, por eso, sí, me parece que buenísimo lo de ya este proyecto tan cercano de la vacuna del dengue. Bueno, sigamos apostando a la vacuna, sigamos apostando a De Micheli, que nuestros vecinos tengan las tribunas como corresponde para que la gente no se vaya a caer de las tribunas. Y empezar sí, el eso, año, es más, ¿no? eso es más lamentable todavía, que le permitan seguir jugando en una cancha que está toda rajada, ¿qué va a hacer? Y bueno, pero no tienen jugadores como nosotros que les permiten acceder a una cantidad de dinero que, bueno, ¿qué va a hacer? Ese estadio, además de rajado, está hecho por la mitad, le falta la otra parte. Claro. Bueno, Ricardo, muy, muy buen año y, bueno, seguimos con las infecciones y los bichitos y las distintas cosas que aparezcan, ¿no? Seguro vamos a seguir estando en contacto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. You road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. Crosby, Stills, Nash and Young. Uno cumple años, otro falleció hace poco, pero es un tema que los que tenemos cierta edad recordaremos una película, Melody, hermosa, que hemos llorado y hemos disfrutado en los cines. Y el título de este tema es Teach Your Children, quiere decir enséñale a tus hijos. Lo relaciono con este día de hoy, ¿no? Teach Your Children, enséñale a tus hijos. Todos quienes sepan y que vivan en este país saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Teach your children, enséñale a tus hijos. Nada, les cuento, no sé si ustedes estaban enterados, unos minutos antes de comenzar el programa, unos periodistas de uno de los medios fueron atacados por familiares de uno de los imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, sobre todo a un camarógrafo, lo lastimaron bastante, rompieron la cámara, bueno, nada. Teach your children, enséñale a tus hijos. ¿Qué le podés enseñar? Justamente el rugby o el asesino, no le voy a decir el rugby, el asesino que se relaciona con un familiar que ha tenido puestos políticos dentro de la zona de Zárate, ¿no? Parece que la zona de Zárate siempre fue una zona picante. Y charlando un poco de esto, hoy también hablábamos con una compañera que le interesa siempre la salud comunitaria, que está siempre muy cerca de esto y que escuchó una reflexión que yo tampoco había escuchado y que daba a entender que a veces el problema de la clase, ¿no? O sea, ciertos chicos de cierta clase van a bailar siempre a los mismos lugares, que no son los lugares en donde van a bailar otros chicos de otras clases sociales, económicas, en fin. Pero en los lugares de veraneo esto no sucede. En los lugares de veraneo todo el mundo va a los mismos lugares. Y quizás no pudieron soportar que gente de otra clase invadiera sus espacios o lo que ellos consideraban que eran sus espacios, ¿no? Como una manera también de ver otra lectura, ¿no? de esta barbaridad que sucedió, que sucede y que yo creo que puede ser que suceda menos, pero que es muy probablemente siga sucediendo de distintas formas, ¿no? Bien, Luis, ¿nos querías comentar algo? ¿Querés comentar algo de esto? No, ya se dijo bastante, hablaste vos, ya comentaste, me parece bien lo que estás planteando. Yo solo quería recordar que ayer se cumplieron 9 años de lo que fue la tragedia de Iron Mountain, ese depósito donde estaban resguardados miles y miles y miles de documentación de grandes empresas, documentación bancaria, que alguien en algún momento de ese 5 de febrero se le ocurrió prenderle fuego, vaya a saber uno para qué. Esto ocurrió hace 9 años y recién el 2018 la Cámara de Apelaciones resolvió procesarlos. O sea, había habido una primera instancia donde los habían dejado libres a los supuestos culpables, no los habían imputado, y ahora la Cámara revirtió esto. El juez de instrucción 18, Pablo Armechea, ya dictó 17 procesamientos por incendio culposo seguido de muerte. Y después, el 29 de diciembre de 2020, la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó esa resolución por considerar que tenía graves errores de fundamentación y dejaba de lado la medular cuestión de la intencionalidad, ordenándole al juez que la reelabore en base a nuevas pericias y las conclusiones de su colegio pericial. Dos años después, la misma Cámara confirma un total de 18 procesamientos, uno más de los que habían contado al principio. Los procesados son los directivos de Iron Mountain, Eduardo Sueyas, Guillermo Lockhart y Héctor García, y también funcionarios, exfuncionarios, Vanessa Merkowski, Luis Cogo, Roberto Chisia, Silvia Gers, Gastón Lauglé, Patricia Moroni, Rafael Roldán y Pierre Chapar, Félix Lugo, Ricardo Grunfen, Alfredo Graciani, Jorge Papa Nicolau, Oscar Godoy y Cristian Walter Castiñeira, a quien le agregaron uno más, este número 18, Norberto Ventura Sosa, que es exfuncionario de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del gobierno de la ciudad. La Cámara ya confirmó que está cerrada la investigación y bueno, se espera que en este año se inicie el juicio oral. 9 años pasaron, murieron 10 personas y donde en la instrucción al final se pudo comprobar una serie de irregularidades que había... Fue provocado, allí. Es simple, fue además provocado. Que fue provocado la falta de elementos de seguridad que tenía ese depósito, que era fácil que cualquier siniestro que pasara iba a ocasionar esto. Lo que evidentemente esta gente, hay que ver, no lo mismo que el juicio con estos 8 ahora condenados por la muerte de Fernando Sosa Báez, si ellos... Cuando produjeron ese incendio, que fue provocado evidentemente y hay pruebas para ello, se representaron que se podía caer una pared y matar a 10 personas, porque en realidad es eso también. Bueno, vos podés provocar un incendio y es obvio que algo puede pasar, cualquier cosa, desde que alguien se queme por el fuego hasta que se caiga una chapa o un techo o una pared. No es que prende fuego y se solo lo apagas con agua. Así que bueno, esperemos que la familia de estas 10 víctimas, bomberos muchos de ellos, rescatistas, que estaban ahí laburando, ¿no? Ahí en el parque, en el paseo de Quinquela Martina, ahí en La Boca. Así es. 10 bomberos fallecieron. Bueno. Quería comentar esto y recordarlo, que ayer se cumplieron estos 9 años de esta tragedia, de este asesinato. Esperemos que sea así considerado por la justicia. Bueno, nos vamos a un temito, un separador, dale. luches por ese camino. Algo extraño puede pasar al sentir en los labios el frío de otros labios que no. A las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Cagado, ¿no? Bien, y estábamos escuchando Café Tacuba. El tema es María, y esto tiene que ver con el cumpleaños de uno de sus integrantes, Rubén Albarrán. Rubén cumplió años en estos días. Es músico, compositor, cantante, productor, activista mexicano, ¿sí? Bueno, y uno de los fundadores de esta banda, Café Tacuba, ¿sí? Bueno, como para cambiar un poquito, creo que no habíamos pasado mucho de Café Tacuba y nada, para tenerlos, digamos, ahí presentes también. Bueno, yo quería comentarles que dentro de lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se inició un comienzo de la paritaria para todos los trabajadores, ya sea para SUTECBA, médicos municipales y federación, con porcentajes todos muy similares, proyectados a lo largo del año, que todos sabemos que es, qué sé yo, que es como decir, sí, mira, yo a lo largo de todo el año tengo pensado pagar la luz, pagar el gas, ahora cuánto me va a venir y más o menos, y voy viendo, ¿no? O sea, esto es más o menos así. Los primeros porcentajes estarían por encima, unos puntitos por encima de lo proyectado y de la realidad del mes de enero. Y por parte de la Asociación de Médicos Municipales y Federación, se firmó un reconocimiento al trabajo realizado en el año 2020 y 2021 por el tema de la pandemia, haciendo que esos años, para que se entienda, valgan doble en antigüedad. Como nosotros cada 4 años nos encasillan en una nueva categoría, y esa nueva categoría supone unos pesos más, bueno, será un reencasillamiento más rápido en estos meses y que esperemos no nos lo coma la inflación, ¿verdad? O sea, vamos a ver cómo sigue. Por el principio estamos así como expectantes, sabiendo que, bueno, lo firmado está firmado, pero si la cosa no va, en pocos días podemos tener otras novedades, ¿sí? Así que, bueno, iremos viendo el desarrollo de este tema a lo largo de este año, Luis, si te parece. Perfecto. Bueno, como habíamos comentado al inicio del programa, estamos ya comunicados con Malena Bistrowicz, espero haberlo pronunciado bien, que ella es una de las directoras y programadora, además de documentalista, del tercer Festival Internacional de Cine Canábico. Cosa que tenemos que ser honestos, no sabíamos que ya había habido 2 anteriores. Entonces, bueno, queremos saber que nos cuentes, Malena, cómo surge este festival y por qué ya por el tercero, ¿no? ¿Cómo te va? Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos.

y que bueno, después quizá hablaremos para sacar conclusiones de cómo fue todo el festival y nos cuenten, porque también es como todo festival, hay un jurado, hay premios en las distintas categorías, bueno, nos contarán después, ¿no? Cómo se pueden ver después. Sí, exactamente, hay competencias, hay premios, y hay, este año se nota como que la pandemia ya bajó un poquito, y hay un montón de invitados, vienen un montón de directores y de artistas de otros países, de otras provincias, así que va a estar re bueno también, si quieren hacer notas a directores y todo eso, está buenísimo. El 15 es la inauguración, ahí en la Casa del Bicentenario, se va a pasar dos cortos y un largo, que están re buenos, estrenos, muchos estrenos, que es casi, les diría que es una de las pocas oportunidades de ver estas películas. Bueno, te agradecemos la charla, toda la información que nos has dado y suerte con el festival. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Los esperamos. Chau, chau. Adiós, adiós, gracias. Chau, chau. Bueno, Nachito, chau. Vamos con un temita, no sé qué tenemos por ahí, la pauta. No, creo que ya nos estamos yendo, nos queda muy poquito. Nos quedan dos minutos, Luis. Bueno, así que vamos a saludar a Julio Pardo en la M690. Vamos a agradecerle, como siempre, a nuestro Nacho Pink Floyd Álvarez González aquí en la retaguardia. Recordarles que el próximo lunes nos veremos nuevamente y que vamos a tener una invitada, que es la doctora Catalina Galati. Y vamos a hablar de violencia laboral. Así que si te llevas mal con tu compañero, con tu jefe, no sé, con la gente en la que trabajás todos los días, si hay problemas y demás, pensalo, porque va a ser un espacio en donde vamos a poder charlar estos temas que suceden, que nos suceden a diario, ¿eh? No es tan poco frecuente, sino sí, no hay solamente cuestiones con los jefes, hay cuestiones con los compañeros, situaciones de incomodidades y problemas con entre humanos, ¿sí? Entre humanos y humanas. Bien, nos vamos a ir con un tema, Luis. Hoy sí pudimos meter los tres temas. Guns N' Roses, también tiene que ver con el cumpleaños. Sweet Child O' Mine. Si me habrá vuelto loco, Guns N' Roses. ¿Tu hija? Oh. Bueno. Teniendo que llevarla a los 14, 15 años a River a ver a los Guns N' Roses. Bueno, recordarlo entonces. Y comerme ahí esperando. Con alegría, recordarlos con alegría, ¿sí? Ahora me gustan. Ahora me gustan. Bueno, viste cómo es la vida. Viste cómo es la vida. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho. Chau.